Sonidos de una Nación presenta Elecciones presidenciales en Argentina. A principios de 1944, el general Pedro Pablo Ramírez fue desplazado por su par Edelmiro Farrell, luego de la ruptura en las relaciones con el Eje durante la Segunda Guerra Mundial. La oposición democrática empezó a reconstituirse a medida que el fin de la guerra hacía más difícil la intransigencia del gobierno. Los partidos opositores reclamaban la retirada y la entrega del poder a la Corte Suprema y unas próximas elecciones. Allí surge la figura de Juan Domingo Perón, desde la Secretaría de Trabajo. El pronunciado acercamiento del entonces coronel a las clases obreras produjo un severo malestar en el ejército, el cual, presionado por la opinión pública y por los empresarios, fuerza la renuncia de Perón. ¡Lleven este recuerdo de la Secretaría de Trabajo y Previsión! ¡Únanse y defiéndanla, porque es la obra de ustedes y es la obra nuestra! En medio de estas vacilaciones, el 17 de octubre se concentró una multitud en Plaza de Mayo, reclamando por la libertad de Perón y la restitución de sus cargos. Los dirigentes sindicales decidieron crear un partido político propio, el Laborista, inspirado en el que acababa de triunfar en Inglaterra. En el nuevo partido, Perón era el candidato presidencial. Y así se originará de un golpe militar el peronismo. Osvaldo Bayer. Movimiento nacionalista militar que después derivará en elecciones y dará comienzo al otro populismo. El populismo mucho más personalista que los radicales. Entonces se iniciará ese populismo de buena distribución, porque el país realmente estaba rico. Mientras, la Unión Democrática, una alianza electoral de la UCR, el Partido Socialista, el Comunista y el Demócrata Progresista, presentó la fórmula José Tamborini y Enrique Mosca, dirigentes que provenían del radicalismo de Alvear. Contra la tiranía, por la libertad, por la democracia y por la verdad del sufragio universal. Las elecciones habían sido convocadas para el 24 de febrero de 1946. Los resultados dieron por ganadora la fórmula Perón-Quijano, que asumieron la presidencia el 4 de junio de 1946. Es el primer triunfo del populismo en la Argentina. Aunque la victoria de Perón era evidente, el peronismo estaba todavía por constituirse. Yo, Juan Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos... Sonidos de una Nación. Elecciones presidenciales en Argentina. Producido por Fotos de Radio, Hernán Fernández, Pablo Magliano y Marcos Pinela.